Entre el sábado 15 y el sábado 22 de septiembre, fiestas en Villafranca. Espectaculares tardes de vacas, actividades infantiles, grandes orquestas, almuerzos y cenas populares. Días y noches llenos de alegría en Villafranca. Acérquese a fiestas de Villafranca entre el 15 y el 22 de septiembre. Es un deseo del Ayuntamiento de Villafranca. Sigue en directo El Cohete en Radio Tudela 96.0 o a través de radiotudela.com. Las fiestas de Villafranca van a comenzar hasta el próximo 22 de septiembre y hoy es un día especial para la concejal Valen Azcona, que va a ser la encargada de prender la mecha del cohete. Una concejala, es la concejala con más años de experiencia en el equipo de gobierno y ya la podemos saludar y darle la enhorabuena. Enhorabuena, Valen. Muchas gracias. Estoy emocionadísima. ¿Cómo te enteraste de la noticia? ¿Cuándo fue? ¿Y estos últimos días cómo los has vivido? Bueno, pues hace como cosa de un mes, a finales de agosto, principios de septiembre, la alcaldesa me comunicó que yo era la elegida para tirar el cohete y bueno, la emoción me embargó por momentos, vamos. Me vinieron muchísimos recuerdos a la cabeza y esta semana, bueno, hasta esta última semana, pues he conseguido un poco no acordarme mucho del momento, pero ya esta semana empezaba a aflorar recuerdos y sentimientos que, bueno, que me han hecho pues emocionarme en muchísimas ocasiones y bueno, y hoy pues veremos a ver si los nervios me dejan templar. Un discurso que vas a querer decir, unas palabras en las que, ¿qué nos puedes adelantar? Bueno, pero en principio discurso no voy a dar porque yo creo que es un momento para pocos discursos, ya lo que está dicho ya, entonces ahora lo que prima es que empiecen las fiestas cuanto antes y que empecemos a disfrutar cuanto antes, entonces los recuerdos y lo que tenemos que pensar cada uno, ya en lo plasmé en la entrevista previa del programa, por lo tanto ahora ya está de más decir cosas, lo único desear unas felices fiestas a todos los villafranqueses y poco más. En esa entrevista que podíamos leer también en el programa de fiestas, bueno, pues te acordabas de todo, ¿no? De esa primera época del año 2011-2015 y que ahora volvías a formar parte del equipo de gobierno desde el año 2017 encargándote de las concejalías de Sanidad e Industria. Pues sí, así es. Bueno, ya llevo ya un largo recorrido. Esta segunda legislatura no, en principio no era de estar yo, porque bueno, ya con la primera ya tuve bastante, entonces ya no había decidido no participar, pero bueno, por responsabilidad estuve en listas y por un poco, pues por una serie de cambios que hubo durante el partido, pues me tocó volver a entrar y bueno, por responsabilidad política, pues bueno, no tuve otra cosa que hacer, a pesar de que mis condiciones personales no me permitían disponer del tiempo que yo quiero para poder desarrollar la actividad, pero sí, bueno, al final por responsabilidad me metí y aquí estoy. Menudo premio, ¿no? Sí, la verdad es que estoy emocionada, me encanta. Bueno, le da muchas gracias a la alcaldesa de que me haya permitido poder tirar el cohete y después de la segunda legislatura, y la verdad es que estoy encantada, que casi, bueno, me lo pensé mucho cuando entré y ahora doy gracias de haber entrado porque si no, no hubiera llegado este momento. Así que estoy encantada, encantada. Lo escucharemos. Muchas gracias, Valen Azcona. Hablaremos, si te parece, después de ese momento que viene en nada. Eso es, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Al pie de cañón está otra concejal del Ayuntamiento de Villafranca, la señora Olat Jiménez Soret, que también está con muchas ganas de ver a esta concejal, a Valen Azcona, que va a ser la encargada de prender la mecha. Olat, ¿cómo te encuentras? Bien, muy bien, con muchas ganas de empezar ya, con mucha ilusión, como todos los años, el día 15. Que bueno, además hoy es sábado, entonces hay mucha gente que otras veces no puede estar. Entonces muy contentos, va a ser un día muy bueno, unas fiestas muy buenas. Hablábamos con Valen y hablaba, bueno, pues de todo el compromiso que ha tenido con el ayuntamiento, ¿no? Entendemos que para ti también, pues bueno, una mujer que ha sido comprometida con el Ayuntamiento de Villafranca. Sí, ya estuvo de concejal la legislatura pasada y bueno, entonces creo que no lanzó el cohete. Y bueno, dos legislaturas yo creo que merecen un reconocimiento, ¿no? Porque al final esto es satisfactorio, pero también es un compromiso importante, ¿no? Entonces, bueno, pues qué mejor reconocimiento para Valen, sí. Estamos viendo que el sol es protagonista, los gigantes en la plaza, la gente acercándose y ya con muchas ganas de comenzar estas fiestas. Olat, ¿qué mensaje lanzas a los oyentes? Pues que lo disfruten, que se vivan las fiestas desde el respeto siempre y pues eso, que mucha felicidad para todos. tres momentos, además de este inicio festivo, que te quedaría? Tres momentos. Bueno, yo siempre digo lo mismo, el Día del Niño a mí me gusta mucho. Cuando vamos a la residencia con el pañuelico a los abuelos también es un momento muy bonito. Y bueno, el día de las peñas, a mí me gusta también mucho el Día de las Peñas, porque bueno, nos juntamos toda la cuadrilla y nos lo pasamos muy bien. Pues Olat, gracias por habernos atendido y a disfrutar de estas fiestas. Muchas gracias, igualmente, cuando queráis aquí estamos. Villafranca es la capital de la fiesta hoy, con este sol, fiestas en honor a Santa Eufemia. Hugo Preciado Sánchez es concejal del Ayuntamiento de Villafranca y también está con muchas ganas de ver a Valen Azcona prender la mecha, Hugo. Buenos días, pues sí, la verdad que de muchas ganas de ver a una compañera que ya lleva 6 años trabajando por y para Villafranca, pues que tenga este honor de tirar el chupinazo. Hoy es un día especial porque empiezan las fiestas, también es sábado, lo decía tu compañera Olan Jiménez, de que bueno, pues que estas cosas se dan pocas veces, que tiene que cambiar mucho el calendario para que coincida y que se espera un día con mucha participación de personas que vengan también de fuera, ¿no? Sí, la verdad que ya se ha notado en los almuerticos a lo largo de los bares y la calle de Mayor, y yo creo que sí, que entre la gente que ya ha venido, que está de vacaciones y de fiesta por ese sábado, vendrá mucha gente, sí. ¿Qué momentos, qué espacios son los que más te gustan de estas fiestas? Bueno, pues el día de hoy me gusta mucho, ¿no? La gente está muy alegre, lo pilla con muchas ganas, es el primer día. Y luego el Día de la Patrona, por supuesto. El Día de la Patrona, que es Santa Eufemia, que se celebra mañana y que, creyentes o no, pero que la tradición está ahí, ¿no? Sí, bueno, la verdad que aquí tienes a un no creyente, pero sí, la verdad que mueve mucha gente. Tienes que estar ahí porque, bueno, representas a gente creyente y no creyente y, bueno, ahí es un día muy importante. Pues Hugo, que ya queda poquito para ver a Valen prender la mecha. Ha dicho que va a ser unas palabras breves, pero se le veía muy emocionada, ¿eh? Sí, la verdad que Valen es una mujer con los sentimientos muy a flor de piel y está un poco nerviosa. Pero vaya, le deseo lo mejor y que disfrute mucho de este momento, que es único. Gracias por habernos atendido, Hugo Preciado, concejal del Ayuntamiento de Villafranca. Gracias a ti. Protagonistas en este inicio festivo, en nada se va a disponer Valen Azcona para dirigirse a todos los aquí presentes. El momento comienza. Bueno, esos pañuelos arriba. Me encanta ser yo la que va a encender el cohete. Yo solo os deseo que paséis las mejores fiestas de vuestra vida. Que os olvidéis de lo cotidiano y que os dediquéis a disfrutar con el respeto. Que os acordéis de que no es no. Y que disfrutéis. ¡Villafranquesas! ¡Villafranqueses! Las fiestas de Villafranca. Bueno, pues ha sido la protagonista, está recibiendo las felicitaciones de los que han querido acercarse a estar con ella en este momento tan especial, en este inicio festivo. La emoción se nota, porque al final es un sentimiento que brota. Enhorabuena, Valen. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ¿cómo te lo imaginabas? ¿Cómo ha sido, Valen? Pues sí, bueno, más, yo creo que más no me lo imaginaba. La realidad ha superado la ficción, como se suele decir, y estoy, bueno, encantada. Nunca pensé que sería tan frenético la gente que te respondiera. Estoy encantada, feliz, estoy, vamos, que me sale la felicidad por todos los poros. Pero qué guapos y guapas estaban todos abajo, como has dicho, ¿eh? Sí, relucientes y, bueno, de todo. Es que estaban, pues que la gente de Villafranca somos guapísimos y súper elegantes, entonces pues estaban como tienen que estar, muy guapos, como somos. un sábado con el sol, en fin, qué día. Pues lo más, no podía pedirle más peras al olmo, la verdad es que ha coincidido todo, ser un sábado que la gente de Villafranca siempre acude más al pueblo, las fiestas que ya de por sí ya son de una fecha de que visita sí o sí, entonces estoy feliz. Todas las circunstancias se han centrado en una, así que estoy encantada. Mensajes que has recibido a lo largo de esta semana también que nos decían, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido, vamos, sí. No tengo ya ni palabras porque llevo tanto que ya no sé qué decir, sí. Al final el discurso que querías dar lo has dado completo. Sí, fin. Además respirando y pensando en cada momento sin emocionarme, que soy fácil de lágrima fácil y sin embargo muy bien. Y he aguantado fenomenal, así que bien, muy bien. Bueno, aquí toda la familia. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, que voy a hacer a la fotografía. ¡Lorena! Aquí está saludando a todos para hacer la foto. Bueno, pues que lo disfrutes muchísimo. Vale, gracias, muchas gracias a ti. Y a los oyentes, ¿qué les decimos acerca de Villafranca? Que se acerquen, que este es un pueblo bueno y que se acerquen, que se lo van a pasar genial. Gracias. Vale Nazcona es protagonista en este inicio festivo en el que las fiestas de Villafranca ya han comenzado. Juanma Fernández es el concejal de festejos, como ya nos decía durante la entrevista previa, él ya avisaba de que estas iban a ser unas fiestas muy importantes y que así lo está aquí y así se van a vivir. Juanma Fernández, enhorabuena. Gracias y buenos días a todos. Bueno, enhorabuena por este inicio festivo, porque la verdad es que Villafranca ha respondido, ¿y de qué manera? Hoy el pueblo está a tope, está precioso, la plaza está estupenda, no se puede pedir más, la verdad. ¿Y a Valen cómo la has visto, a la concejal? Lleva toda la mañana nerviosa, perdida, emocionada, la entiendo porque a mí me tocó en su día y es un momento de responsabilidad, vamos a decirlo así, y que hay que estar a la altura, y yo creo que ha estado a la altura, como no esperábamos menos de ella. Pues de esta forma han empezado estos días, que hasta el próximo fin de semana, pues qué duda cabe que lo que se quiere es que todo el mundo disfrute de los actos, que por las mañanas, por las tardes y por las noches la gente salga y acuda a los actos que se han coordinado para pasarlo bien. Pues sí, es lo que esperamos, y además el otro día cuando hablamos ya aquí en esta emisora decíamos que parecía que amenazaba lluvias y tal, ahora parece ser que no, que va a ser una semana de muy buen tiempo y seguro que la gente se va a lanzar a la calle a disfrutar y a pasarlo bien, y es lo que esperamos y lo que deseamos para todo el pueblo de Villafranca. Y para todos los que quieran venir, por supuesto. Hablábamos de las tardes de vacas, que es algo que, bueno, que la gente de fuera siempre lo indica, ¿no? Que se ven muy bien en la plaza y además el recorrido de la calle también es muy atractivo para todo aquel que quiera venir. Eso es, ¿no? Tenemos una plaza que es estupenda, a los recortadores les gusta mucho, a los ganaderos también, y el recorrido de la calle, pues la verdad es que tenemos un muy buen vallado, está calificado como uno de los mejores, y un recorrido muy largo y donde todo el mundo puede ver, pues en sus curvas, en sus cuesticas, en sus placicas, puede ver las vacas estupendamente. ¿Y entre los días que nos encontramos, los favoritos del concejal de festejos? Uy, pues a mí me encanta el día del entreverado. El día del entreverado es un día bonito, además este año coincide con el día de los vinos, que ese día me gusta especialmente porque todo el mundo sale a la calle a degustar los vinos, se forma un gran ambiente de todos los colores, de todas las edades, y eso es lo bonito de la fiesta, ¿no? Y por eso es uno de los días que más me gusta. Oye, Juanma, cuando hablas de lo del Día del Vino, ¿en qué consiste? Bueno, pues el Día del Vino traemos este año creo que son 9 bodegas, entonces están en 9 stands y traen gente pues para servir y para aconsejar vinos y explicártelos en un momento dado. Entonces tú compras la copa de vino, que vale 3 euros y viene grabada con el escudo de Villafranca, y luego puedes degustar todo el vino que quieras. ¿Y eso a qué hora comienza y qué día es? Pues es el martes y comenzaremos a las 12 del mediodía y pues nos alargaremos seguramente bueno, hasta las 3 de la tarde, una cosa así. El día del vino, que coincide con el día del entreverado, que es uno de los atractivos, pero no solo hay ese, porque lo cierto es que cada día tiene lo suyo. Sí, aquí tenemos días para todos y para todas las edades y gustos. Tenemos el Día de la Mujer, que hacen sus actos, su fiesta no particular, sí que es un poco que lo hacen ellas, es para todo el mundo, por supuesto. Tenemos el Día del Jubilado, que también tiene sus raticos, sus momenticos y sus homenajes y Bueno, tenemos el Día del Niño, tenemos días para todos. Que vengan y que lo comprueben por sí mismos. Ahí está, las puertas de Villafranca están abiertas y, como digo siempre, aunque sea un cansino, por así decirlo, Villafranca es un pueblo que acoge y que quiere que venga gente, y seguro que quien venga se va a sentir integrado y lo va a disfrutar. Pues gracias por habernos atendido y por confiar en el Grupo de Comunicación Radio Tudela. Gracias a vosotros por darnos cobertura y por estar aquí un año más, y yo sabes que agradecido y encantado de que estéis con. Muchas gracias. Gracias a vosotros. La alcaldesa de la localidad hoy vive uno de los días que solo se experimenta una vez, esta emoción, este sentimiento, el del día del cohete. Alcaldesa, se le ve con otra sonrisa hoy. Sí, ya es otra manera de ver las cosas, siempre cuando lo ves desde la barrera es diferente, ¿no? Y luego la ilusión que hace comenzar unas fiestas, evidentemente. Unas fiestas en las que todo va evolucionando y que el papel de la mujer también habéis querido que se significara también en el programa de una forma especial. Sí, siempre. Bueno, las mujeres, los hombres, los mayores, los jóvenes, aquí todos tenemos protagonismo, sí, siempre. Hablabas en una de las entrevistas que querías dar gracias pues a todas las personas que hacen posible estas fiestas, ¿no? Las ovaciones, la policía, la brigada, el personal, los voluntarios, para las personas mayores, que es también algo curioso, ¿no? Que hay personas que se ocupan de las personas mayores en fiestas. Sí, eso ha sido para nosotros desde luego algo muy significativo. Sobre todo el hecho de reconocer el voluntariado, algo que realizan de una manera totalmente altruista y que hace que nuestros mayores pues tengan unos momentos más placenteros en las fiestas y durante todo el año, y yo creo que ese reconocimiento debía de haberse hecho y lo hemos hecho así. Son las palabras de Delia Linzoain, que es la alcaldesa de la localidad, quien está destacando el papel de las personas que se ocupan de las personas mayores, que para el Ayuntamiento de Villafranca, como tantas otras personas, pues hacen un plus y hacen posible que estas fiestas sean especiales para todas las personas y sobre todo para las de la localidad, ¿no? Sí, sin duda. A ver, en este caso los hemos nombrado villafranqueses entrañables, pero como también expresamos en el programa, tiene que ser también de cara a todo el voluntariado. Yo creo que de manera institucional debemos de visibilizar, ¿no?, esta serie de actuaciones. ¿Para qué? Para motivar a que haya más gente a que las haga, porque a veces se nos olvida que estas personas realizan tal labor que consiguen pues que aunar, integrar y que seamos todos los que estemos dentro de la fiesta. Y Villafranca, ¿qué tres momentos destaca la alcaldesa en estas fiestas? Esa pregunta no es nada para mí, es muy difícil. A ver, yo siempre digo lo mismo, la vida en fiestas, en mi caso, por ejemplo, institucionalmente hay momentos grandiosos, hay momentos importantísimos, que duda cabe que la procesión de Santa Eufemia es uno de los momentos de institucionales por esencia, pero también está la vida familiar, el Día del Niño, yo tengo tres hijos, es para mí un día principal también, entonces siempre es, hay que intentar, pues eso, ¿no?, vivirla de manera institucional y, como no, de manera familiar. Bueno, y ya estar con los amigos. Las fiestas son para disfrutarlas todo el día, en todo momento, en la calle, con los amigos, de los piperos, desde el bar, en la iglesia también, ¿por qué no? Bueno, es todo uno, ¿no? Yo creo. Un balance también que leíamos, contenta de algunas de las acciones, como el recuperar las choperas, también toda la inversión que se está haciendo en turismo y esa pasarela que se aprobaba, esa inversión, vamos a ver cuándo comienza, ¿no? Bueno, la licitación ya ha salido en el portal del contratante, estamos muy expectantes de ver cuándo ya recibimos las ofertas para poder ejecutarla. Desde luego ha sido una de nuestras propuestas esenciales para unir las dos partes del pueblo, la creíamos necesaria, seguimos creyendo en ella y bueno, y vamos a realizarla en breve. Y luego, pues bueno, nuestra labor a la hora de realizar todo lo que hemos hecho en la legislatura ha sido siempre con unas bases muy firmes, ¿no? Teníamos muy claro que había que recuperar la madera, teníamos muy claro que tenemos que nuestro patrimonio inmemorial, nuestro patrimonio barroco, que tenía que salir a la luz. Hemos trabajado muchísimo y seguimos en ello, por supuesto. Pues las fiestas es un momento también para que si se apetece, les apetece venir, o bien a un acto infantil, o a un acto, una verbena, o cualquier actividad, también pueden contemplar, que duda cabe, el patrimonio que tiene Villafranca, una ciudad barroca también por excelencia, que le están queriendo dar ese punto de importancia y que nosotros también desde aquí pues sumamos nuestro granito de arena, alcaldesa. Sí, yo siempre digo lo mismo, Villafranca es grande, Villafranca es única, aquí nadie sobra, todos somos importantes y tenemos que hacer que Villafranca siga siendo así. Pues estamos encantados de poder recoger estas opiniones de Lía Linzoain, alcaldesa de Villafranca, que disfrute de sus fiestas. Vale, muchas gracias, igualmente. Y a los oyentes les invitamos, ¿no?, por parte del alcalde. Por supuesto, a ver, aquí es que somos un pueblo ribero por esencia de, bueno, que venga todo el mundo, que somos muy empáticos, que recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos y que verán cómo nos divertimos los villafranqueses. Pues ya lo saben, vengan y compruébenlo por sí mismos. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias a ti, Paul. Más protagonistas en las fiestas de Santa Eufemia. Vamos a poder conversar con doña Mari Carmen Segura Moreno y don José Ángel Muñoz Calahorra, que nos acompañan. Buenos días, y la fiesta ha comenzado en Villafranca. Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos, acabando de empezar ya mismo, y con mucha ilusión y muchas ganas de disfrutar estas fiestas y a ver qué tal va todo. Esperemos que bien. Oye, ¿cómo habéis visto a Valen? Pues parecía nerviosa, pero yo le he visto bastante mejor. Sí, o sea, decía que no iba a poder hablar, pero le he visto muy bien, la verdad. Y Mari Carmen Segura Moreno, ¿cómo ha visto a la protagonista que ha prendido la mecha? Bueno, pues yo la verdad que la he visto muy tranquila, lo ha hecho muy bien. Y la verdad, a ver, este momento es para quien lo vive. Entonces, la realidad es que es un momento único el poder lanzar el cohete de tu pueblo. Y la verdad que encantada de que empiecen las fiestas de nuestro pueblo y la verdad que ilusionada, y a ver si estos días pues los disfrutamos todos en compañía de todos los que nos vengan a visitar, que siempre son muchos. Así es, sábado, sol, poco más se puede pedir, ¿no? Bueno, como dices, poco más se puede pedir y nada, todo de cara y a disfrutar el día a tope y a ver. ¿Con qué tres momentos de Villafranca te quedas, no? ¿Qué tres días o espacios que digas, bueno, a mí sobre todo me gusta más esto, además del cohete? ¿Qué podemos destacar? Pues a mí, por ejemplo, el día del cohete es muy especial, pero el día de la patrona, yo como villafranqués que soy, al ser el concejal más joven me toca sacar la bandera, y para mí pues fue una ilusión y es muy emotivo para mí. Cuando cantan la Jota, Genaro y Nuria, pues es muy bonito en Villafranca, y la verdad que es un momento muy especial. Jota, la procesión, y para Mari Carmen Segura Moreno, también parlamentaria. Bueno, pues a ver, el primer día es especial por lo que tiene, lo que es el cohete y lo que es la salve, el día de la patrona. Luego hay momentos importantes, pues por ejemplo la ronda jotera, es una ronda que lleva haciéndose muchos años en Villafranca, será la ronda jotera más reconocida en toda Navarra, porque lleva muchos años y atrae a muchísima gente y a muchísimos joteros pero de mucha calidad. Entonces, de verdad, yo invito a la ronda jotera, que será el sábado 22, es el último sábado, a las 12 del mediodía empezará la ronda, y es un acto que es bonito. Es decir, va por todo, empieza en la plaza, ¿sí?, y acaba pues en la Plaza Calahorra, donde el oriental. Entonces tú te puedes incorporar, como es en la calle, te vas incorporando cuando quieres. Y vienen joteros de más. Bueno, vienen joteros de toda Navarra, uh-huh, e incluso de Aragón. Bueno. Entonces vemos la jota aragonesa, que también tiene lo suyo, es diferente, pero es a mí es de los actos que más me gustan. Pues ya estamos hablando, que las fiestas han comenzado. Escuchábamos a don José Ángel Muñoz Calahorra y también a Mari Carmen Segura Moreno, así que bueno, pues solo desear que sigan viniendo a estas fiestas hasta que terminen. Pues bueno, la verdad es que sí, desde aquí pues invitar a todos los oyentes, de que Villafranca está con los brazos abiertos, que tenemos una semana de fiestas y que siempre van a estar bienvenidos, y que aquí pues somos buena gente, tenemos buenas fiestas, no voy a decir las mejores, pero tenemos buenas fiestas, y bueno, y que hasta el sábado estaremos aquí disfrutando con todos los que quieran acompañarnos. Pues nada, como dice mi compañera Mari Carmen, nada, todo el que venga será bien recibido, y nada, a pasarlo bien todo el mundo, y como dice, no vamos a decir las mejores fiestas, pero bueno, una de las mejores, pues sí, posiblemente. Muchas gracias a los dos por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. La alcaldesa de Milagro también ha querido sumarse a este inicio festivo, la señora Yolanda Ibáñez. Villafranca y Milagro, qué cerca están, ¿eh? Hombre, somos vecinos, rivales, pero sobre todo compañeros, y somos buenos vecinos. las fiestas de Milagro, que acababan hace muy poquito, y también hacíais ese homenaje a esas dos personas que tenía que ver con ese suceso taurino. Pues sí, la verdad es que yo siempre me han enseñado que es de bien nacido ser agradecidos, y la vida de la persona que le cogió el novillo, pues se la debe a esas dos personas, ¿no? Y entonces vi que era necesario hacerles un reconocimiento. Oye, que la gente nos tenemos que acostumbrar a dar las gracias, que me parece que no cuesta nada y que es algo muy necesario. Las fiestas, las nuestras, transcurrieron, bueno, no con normalidad este año, pero bueno, ahora sigo disfrutando de las fiestas de los alrededores. Por explicar ese suceso, ¿cómo sucedió, cómo se fue sucediendo y cómo fue ese salvamento, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues la verdad es que la mala suerte pues le causó una mala pasada a nuestra vecina. Ella salía de la plaza porque estaban las novillicas de las mujeres y a ella no le gustan mucho las vacas, entonces se salía a hablar con su hermana o a estar en una casa y tal, y con la mala suerte que fue cuando el novillo levantó la valla y entró. Entonces ella intentó subirse a una puerta, a una valla, y la cogió. La buena suerte fue que estaban allá el médico Juan Carlos de Milagro y el torerillo este, el recortador Moja, que lo conocemos por todos los alrededores porque es un buen recortador, y bueno, fueron los dos que le salvaron la vida. Moja la quitó del toro y el médico, bueno, pues presionó en la herida pues para que no se desangrara. Una actuación que habla de supervivencia y de lo que hay detrás también de personas que a veces digo, es que qué mala es la gente, pero de repente te encuentras a personas así que dice, oye, que aquí hay excepciones, ¿eh? No, yo pienso que cuando pasa algo así tan fuerte, la gente saca lo bueno que tenemos todos dentro, ¿no? Estas dos personas se jugaron el pellejo ahí, porque al final estaba el toro, ¿eh? Y ellos no dudaron en salvar a nuestra vecina, o sea que desde aquí les vuelvo a dar nuevamente las gracias, y lo que digo es eso, que tenemos que sacar la parte esa buena positiva que todos llevamos. Pues ya lo están escuchando, Yolanda Ibáñez contándonos esta acción que sucedió en Milagro y que ha querido también relatarlo. Por cierto, que también desde UPN leíamos que Javier Esparza, desde UPN van a hacer ese congreso de políticas en la que va a estar el expresidente del CDN y que va a ser unos momentos de encuentro, de debate muy interesante. Sí, bueno, al final vamos a hacer una exposición de lo que vamos a querer que sea Navarra en el futuro, ¿no? Creo que van a ser unas jornadas muy positivas, las estamos preparando con mucha ilusión, y lo que espero es que la gente participe, porque de ahí va a salir la Navarra del futuro. Gracias por habernos acompañado en este inicio festivo y por contarnos de primera mano cómo sucedió esa noticia y también ese reconocimiento. Vale, muchas gracias a vosotros y felices fiestas a todos los villafranqueses y villafranquesas. Gracias. Vale, a vosotros. Estas son las palabras de Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro, que nos ha relatado lo que ha sucedido. Jorge Aguirre, secretario de Política Municipal del Partido Socialista, y Carlos Jimeno, parlamentario, están acompañando a los diferentes villafranqueses y villafranquesas que se han dado cita en este inicio festivo. Jorge, ¿cómo has visto a la socialista Valen Azcona? Pues la he visto muy bien. La verdad es que cuando me enteré que Valen tiraba el cohete este año, la verdad es que me emocioné y todo, porque es una compañera de aquí de la agrupación de Villafranca con la que tengo relación desde hace muchísimo tiempo, de muchos años, del partido, y la verdad es que me parece que se merecía lanzar este cohete y vivir este momento después de dos años en el ayuntamiento. Y la he visto tranquila, la he visto bien, y ahora ya los villafranqueses y las villafranquesas a disfrutar de sus fiestas. ¿Qué destacarías de Valen? Bueno, es una persona comprometida, es una persona que cuando ha habido algún problema en Villafranca, en el ayuntamiento, pues para cubrir algún puesto, como ha ocurrido esta legislatura con la dimisión de un compañero, enseguida se prestó a afrontar este reto, ¿no? Es una mujer comprometida con el partido, comprometida con su pueblo, con la memoria histórica y con el tema de la mujer, y son los valores que el Partido Socialista de Navarra defiende, con lo cual es un reflejo del Partido Socialista que estamos viviendo ahora. Carlos Jimeno, también entendemos que encantado con Valen Azcona, ¿no?, en este inicio festivo. Pues sí, ya sabes, algunas veces que hemos coincidido en eventos parecidos a este, ¿no?, pues te he comentado que me parece muy, muy importante lo leales que somos las navarras y los navarros a las tradiciones, ¿no?, y a los actos que incardinan todas las tradiciones y todas las vivencias de los pueblos. Y cuando iba a tirar el cohete, pues en ella se reflejaba exactamente eso. Es curioso cómo se nos inocula a todos ese sentimiento, y estaba desbordada, no podía contenerse, y luego ya cuando ha tirado el cohete, pues yo creo que ya se ha relajado y le ha inundado una felicidad que yo creo que habla tiene por ahí, por los pasillos de la casa consistorial, que la está disfrutando, y la está disfrutando bien, y nos está diciendo disfrutar también a todos, como no puede ser de otra manera, claro. Visitando las localidades, Villafranca, ¿qué destacamos? O sea, Villafranca, mira, yo ahora me he escogido. Yo de Villafranca, pues tengo muchas amistades, tengo buenas relaciones, y es un pueblo pues muy acogedor, muy, muy especial, que ama mucho también, como decíamos, las tradiciones, que respeta, vuelvo con mucho respeto, con mucha pluralidad. Y yo, un día como hoy, ahora mismo me cogías ojeando, porque me la habían recomendado, la entrevista que ha hecho la alcaldesa Adelia. En el programa de fiestas, me parece una entrevista valiente, acertada y que marca los tiempos de la legislatura perfectamente. No esperábamos menos de Delia, y además creo que es una excelente política y lo está demostrando. Pues Jorge, solo queda invitar a los oyentes, ¿no?, a que vengan a Villafranca, a que disfruten de estas fiestas. Sí, la verdad es que yo llevo ya unos cuantos años compartiendo con el equipo de gobierno este momento, el cohete o algún otro acto en sus fiestas, y la verdad es que siempre me he sentido muy, muy, muy bien acogido y bien arropado. Por lo tanto, invito a todos los oyentes de tu emisora para que se acerquen a fiestas de Villafranca, lo disfruten, y una gente muy abierta, muy acogedora, y que se van a sentir como en su propia casa. Pues agradecidos de las palabras tanto de Carlos Jimeno como de Jorge Aguirre, que hoy también han dado fe de cómo han empezado esta fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vosotros. Así llegamos al final de este programa especial, Fiestas en Villafranca. No deje que se las cuenten. Venga y conozca sus actos, sus tradiciones. Todo el programa en la web de villafranca.es. Ahí lo tienen disponible, los diferentes actos. En la producción, Carolina Álvarez. Les ha hablado encantado Paul Carcavilla, que en este día ha estado contándoles este inicio festivo. Entre el sábado 15 y el sábado 22 de septiembre, fiestas en Villafranca. Espectaculares tardes de vacas, actividades infantiles, grandes orquestas, almuerzos y cenas populares. Días y noches llenos de alegría en Villafranca. Acérquese a fiestas de Villafranca entre el 15 y el 22 de septiembre. Es un deseo del Ayuntamiento de Villafranca. Sigue en directo el cohete en Radio Tudela 96.0 o a través de radiotudela.com.